No, está. Lo que pasa es que en todo esto, yo, digamos, la muerte de Dari y Maxi se ha producido hace 13 años, ¿no? Y que tengas una sentencia firme 13 años y medio después, más allá del logro conquistado, y que es bueno, ¿no? Que es bueno que nos permite fortalecerlos y seguir en esta lucha que es tan despareja, ¿no? Los que menos tenemos, los que más tienen. Evidentemente es una molestia para todos y es una muestra cabal de la fuerza que tenemos como para llegar hasta la última instancia. Esto de Fanchetti y Acosta, eso es reiterativo quizás en las cosas en las cuales hemos conseguido, ¿no? Esto de la perpetua, ahora que le dan que la condena queda firme, el hecho también tan importante como el cambio del nombre de estación, que Duhalde sea un donado social, el desarchivo de la causa, los años son muchos, ¿no? Son 13 años y medio. Y para uno como padre, parece que las cosas se tendrían que haber hecho mucho antes y la justicia tendría que haber actuado mucho antes y la justicia también tendría que haber encarcelado a los crímenes, a los que guiaron todo lo que es la masacre de Avellaneda, en la cual Dari y Maxi pagaron con su vida. Pero también no es únicamente Dari y Maxi, sino también son los 33 heridos de plomo, de balas, también la secuencia que han quedado en tantos y tantos compañeros, ¿no? Compañeros que han pagado con su psiquis, compañeros que han pagado con su cuerpo, toda esa secuencia tan brutal y tan hija de puta del lado del gobierno nacional y provincial, porque no es únicamente un solo gobierno, los dos gobiernos actúan de forma conjunta en lo que es esto de la masacre de Avellaneda. Me parece que, aunque no se parece que, o más allá de que estuvimos como que no estábamos caminando, ¿no? Me parece que el cambio también, no bueno, es que me parece, sino que totalmente estoy convencido que esto de haber cambiado de abogados, de que la PDH nos acompañe, que la Liga por los Derechos del Hombre nos acompañe, pero también a través de ellos, después de haber estado 4 años la causa archivada, que se haya desarchivado hace fines del anterior año, es un nuevo significativo, pero no es únicamente a través de la PDH y la Liga del Hombre, sino que también nosotros venimos de un largo recorrido, ¿no? Un recorrido en las cuales nosotros como familiares, Leo, Javi, ¿no? Yo como padre de Dari, el agradecimiento inmenso a todos los compañeros que me han acompañado, ¿no? Principalmente del frente y después una parte misma de la sociedad y otros tantos y tantos compañeros de distintos lugares nos acompañaron. También el hecho importante ha sido el hecho de haber conformado la comisión, ¿no? La comisión me parece que ha tenido un grado importante porque incluso nos ha aunado más todavía y nos ha dado mucho más fuerza. Por eso consideramos que 2016, con este discurso de la derecha que viene de Macri, que sabemos que iba a pasar así, esto no hace nada más que reforzar las ideas, ¿no? Que los que menos tenemos, los que menos armas tenemos, pero sí tenemos la grandeza del corazón, del pecho, de la conciencia, de que hay cosas que hay que cambiar y el legado ese, ¿no? No es únicamente el legado que nos dejaron Dari y Maxi, sino también el legado que nos dejaron los detenidos, los desaparecidos. Y esto también hay que incluir la importancia que tienen los pibes de los barrios, ¿no? Apretados por la cana, para que vendan droga, para que roben. Un caso símbolo como el de Luciano Arruga, ¿no? Y después tantos y tantos compañeros caídos, ¿no? No es simplemente Dari y Maxi, pero sí en esto nos tenemos que fortalecer y por eso yo hago un raconto de lo que conseguimos. Que a 13 años a veces parece poco, pero tiene su importancia, es muchísimo lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, esto es nada. Dar más fuerza, darnos más ganas y luchando, pero esto de hoy, qué sé yo, hoy, qué sé yo, yo a mi hijo quisiera tenerlo, pero es una demostración de que no estamos en el lugar equivocado, no estamos en la vereda equivocada y somos las personas que no se venden, honramos siempre a todos aquellos compañeros que han caído en busca de una igualdad. social, por educación, por salud, por trabajo. Me parece que, y eso llama la atención también importante para los políticos que están, o sea, pues todavía no los investigaron, ¿no? Pero evidentemente eso es muy importante para los políticos que tienen que ganar cerca de Avellaneda. Y nosotros siempre vamos a seguir con los reclamos, en las calles, en tribunales, como siempre digo, la importancia de los abogados trabajando en tribunales y nosotros junto con los compañeros en la calle agitando, ¿no? Porque lo que hemos conseguido ha sido en base a marcha, ha sido escrache, señalamiento, presión por el lado que podamos poner, porque es la única arma que nosotros tenemos, ¿no? Pero esa arma que tenemos para nosotros es poderosa y también le produce estos políticos que hasta ahora se consideran impunes, un grado de quizás de nerviosismo, ¿no? Pero estos guachos que anidieron todo esto, la masacre de Avellaneda, parece que están más que preocupados, ¿no? O sea que nosotros seguimos con el mismo señalamiento, con el mismo procedimiento, con las mismas fuerzas y hemos cerrado un año, me parece que bastante positivo, y hemos arrancado un año en el cual, evidentemente, por lo que pensamos, por lo que luchamos, estamos en la vereda correcta, ¿no? Nosotros nunca nos vendimos, nunca han podido comprarnos. Y somos íntegros y sabemos quiénes somos y sabemos a quién respondemos, ¿no? Respondemos a un cambio social total. O sea que, nada, eso, haber terminado el año, haber cerrado el año, lo cerramos, y haber arrancado este año con el tema este de la Corte Suprema de la Nación, como última instancia de apelación de Fanciotti. Y que la Corte Suprema lo haya negado, me parece que no sé, nos da más firmeza y más fuerza, ¿no? Vale, No, ahí está. ahí es un pequeño recuento porque va a tener marcha, boludo. Pero bueno, también la importancia de los compañeros, ¿no? Compañeros que, te digo, por eso, compañeros que los he conocido antes de Darío, que siguen estando. Después Darío, que sigue estando después de 13 años, y después la cantidad de jóvenes, algo señalando los jóvenes, ¿no? Pero también las doñas y los compas, que también tienen su edad, y que siguen acompañándonos, uno los ve siempre, ¿no? Los ve en las marchas, los ve en tribunales, los ve en los 26, y los vemos en el día a día, ¿no? O sea que mi agradecimiento a todos, ¿no? A todos los que acompañan esta lucha, que espero que antes que el de arriba o el de abajo me lleve, por lo menos podamos meter en la cárcel a uno de estos responsables, ¿no? Que es importante, señalaría un precedente, ¿no? Entonces, quizás yo tengo un poco más de tranquilidad, Leo un poco más tranquilo, pero lo que nos queda es la lucha, y las armas las sabemos quiénes son, cuáles tenemos y con quienes luchamos, ¿no? O sea, pero puedo reiterar, la importancia del acompañamiento, eso creo que es lo máximo, ¿no?